Escuchando Fuerza de El Catering, vamos a conversar en estos minutos con Álvaro Ubiría, que es guitarrista y vocalista de este grupo que se va a estar presentando el fin de semana en Quillú, en San José, y que además, bueno, también para saber qué tiene por delante durante este año que está arrancando. Álvaro, buen día, gracias por estar con nosotros. Mira cómo andan, todo bien por ahí. Todo bien, todo bien. Bueno, con ganas de conocer, para los que no lo conozcan todavía, de qué se trata la propuesta de El Catering. Ahí escuchábamos una parte como adelanto también, pero bueno, más allá de lo musical, ustedes se identifican mucho, dicen, con lo que es la canción montevideana. ¿Qué significa eso para ustedes? Bueno, en realidad es como que da para mucho, pero quizás tratando de hacerlo lo más resumido posible, un poco hay una identificación como músico uruguayo con la canción montevideana, en lugar de tantos músicos que han dejado su huella en nuestro acervo popular musical y que de repente son transversales a estilos de música, ¿no? Si es canto popular, rock and roll, música tropical, murga, candombe, metal, digamos, hay como, yo por lo menos lo veo así, en algunos casos hay como una identidad también, que creo que debe ser, funciona así en todas las culturas, una identidad también de dónde venimos. Quizás pueda haber artistas o músicos de acá que capaz que uno se escucha y podría ser de cualquier país, y eso no quiere decir que sea malo o bueno per se, me refiero a que capaz que nosotros dentro del estilo de música que hacemos, que también puede ser bastante ecléctico o ir por distintos lados, sentimos o capaz que vemos por ahí que hay como una cosa, una identidad montevideana y uruguaya en sí también, ¿no? Digo, no sé si fui más o menos claro. Álvaro, buen día. ¿Por quiénes están enterados también la banda? Y bueno, también, ¿cómo es el proceso de creación de estas, digamos, piezas y la música? ¿Cómo? Perdóname, disculpa que si me puedo repetir. Sí, ¿por quiénes están integrada la banda? Digamos, ¿cuántas personas? ¿Quiénes? Y también, ¿cómo es el proceso de creación? También como equipo, ¿no? Cuando se construye una pieza musical. Bueno, mirá, la banda nuestra en realidad, una cosa interesante ya para ir marcando, este año justo cumplimos 20 años, venimos como un recorrido, un camino intenso y largo dentro de lo que es la música uruguaya, con todos sus dificultades y cosas buenas también. Hoy en día somos cuatro, en un momento fuimos más integrantes. Hoy en día la formación actual es, en realidad la vocalista es Lucía Chepi. Yo canto algunas canciones y también hay como una interacción ahí vocal también, en este caso mía, en los coros, pero en realidad soy el guitarrista y principal compositor. Después está en el bajo Andrés Porres y en la batería Santiago Nicolenco. En la parte, como preguntabas ahí, de creación de canciones, generalmente el proceso que se ha dado, nosotros este año pasado, 2025, editamos nuestro tercer disco, en realidad es el primer disco con esta formación que te decía ahora, los discos anteriores había otros integrantes, y generalmente el proceso que se da es que yo compongo la canción desde la parte más básica, lo que es la el esqueleto, digamos, de la canción, la armonía, la melodía, las letras, y después se va dando un proceso bastante natural, en la cual cada músico va aportando dentro de su instrumento y dentro de la parte que su interpretación, digamos, va aportando a la canción. En el caso, por ejemplo, de Santiago, el baterista, es un músico bastante inquieto que también trabaja mucho en la parte de arreglos y aporta mucho en lo que es también estructurar la canción. Ahí es como que se da el proceso más colectivo, pero más o menos va por ahí. Bien, ¿hace cuánto que están tocando entonces, Álvaro? Bueno, mirá, en realidad la banda, como te decía, este año estamos cumpliendo 20 años. La verdad que es un recorrido interesante. Sí, claro. En el año 2006, por distintas como circunstancias, como sucede a veces en la música, en que todos andamos en distintas vueltas, los fundadores en realidad, de los que hoy estamos, que somos Lucía, Santiago y yo, nos encontramos en la costa uruguaya tocando, un poco laburando de ahí de la música, y se fue dando naturalmente, que claro, conectamos para empezar a tocar y laburar, y lo que fue el transcurso del 2006 fue que armamos la banda, surgió el nombre, tuvimos nuestras primeras presentaciones, hicimos inclusive una pequeña gira por Buenos Aires en julio del 2006. Por eso este año es como nuestro año ahí que o sea, contamos nuestros 20 años claro, a partir del 2006. Claro. ¿Y cómo lo están preparando este año? ¿Qué proyectos tienen? ¿En qué está actualmente la banda? ¿En qué están trabajando? Bueno, mirá, en realidad estamos como un poco en esa etapa de planificar el año. Nuestra idea es este año hacer un show de festejo de los 20 años, un show importante. Estamos un poco, bueno, empezando a planificar eso. Todavía no tenemos fecha, estamos trabajando con una productora ahí. Y bueno, y como ustedes anunciaban ahí, por lo pronto ahora tenemos esta fecha el próximo sábado en este parador precioso ahí en Quillú, donde vamos a estar tocando canciones de nuestro tercer disco. En realidad nosotros justamente estamos en realidad en ese proceso de presentación de nuestro tercer disco, que por cómo a veces funcionan los tiempos y todo, está bastante como flamante. Lo editamos el año pasado en junio, pero bueno, todavía estamos como en esa primera etapa. Entonces un poco se suma la presentación del tercer disco, dicho sea de paso, ya con comento, se llama Error de Continuidad, sí. Lo pueden encontrar en todas las plataformas conocidas digitales para escucharlo. Error de Continuidad, y bueno, entonces un poco como complementar la presentación del disco con el festejo de los 20 años. Uh-huh. Y quería contar también que aparte de este sábado, el sábado 7 de marzo, vamos a estar en Villa Serrana, en el boliche Secreto de la Piedra, que es el bolichito ahí que está en Villa Serrana, un lugar divino, vamos a estar tocando también. Muy bien, muy bien. Respecto a este último disco que ustedes publicaron el año pasado, ¿qué nos podés decir de él? ¿Con qué se va a encontrar la gente que lo busque y que lo escuche? Bueno, mirá, buena pregunta. Nosotros, por ahí, hoy justo miraba un afiche que se armó para esta fecha en Quillú, decía Rock Fusión Montevideano. Nosotros consideramos que estamos en un momento de la banda que podemos identificarnos claramente con el estilo de rock, pero como también sabemos que es un estilo musical que ya no es más una cosa tan, no sé cómo decir, nueva, es un estilo de música que, si bien siempre se identificó con la juventud, es un estilo de música que ya tiene más de medio siglo. Entonces, dentro de todo esa evolución, tiene muchísimas facetas. Nosotros hacemos un rock que también, por momentos, tiene acercamientos al candombe. Creemos que el candombe y el rock van muy bien de la mano. No somos la banda candombe, pero hay muchos temas nuestros que un poco también van por ahí, que juegan un poco en el funk y con el candombe. Tenemos cosas un poco más pesadas, más fuertes, más intensas. Pero somos una banda rock. Se va a encontrar con una banda rock que creo que también hay como ahí un aditivo, que las canciones tienen su elaboración, tienen su profundidad en las letras. A veces es muy difícil, yo siempre digo, hablar de lo que uno mismo compone, ¿no? También decir que es una banda donde tiene una vocalista mujer, que eso creo que le da un toque que está muy bueno, mi forma de ver, esa tímbrica, ese contraste, se podría decir, entre el sonido pesado con una voz femenina, creo que está muy bueno. Sí. Y bueno, va un poco por ahí lo que se va a encontrar la gente. Quizás está bueno escucharlo para tener más una idea más acabada, capaz. Perfecto, sin duda. Y está la invitación hecha. Esa aparición del candombe ahí se da mucho en toda la música popular en nuestro país por la... Es casi que natural, ¿no? Es el nuestro ritmo autóctono, hasta inconscientemente a veces. Después te das cuenta que el músico se da cuenta que lo que está haciendo tiene ahí el candombe por detrás. Bueno, reiteremos entonces que van a estar este sábado 21 a las 20 horas allí en el Parador Suri, ¿no? El sábado 21 a las 20 horas en el Parador Suri, exactamente. Y el sábado 7, como te decía, ya aprovechamos la volada y hacemos dos semanas después. Dos semanas después no, la semana siguiente, me equivoco. El sábado siguiente vamos a estar en Villa Serrana, así que bueno, aprovechando para moverse un poco de Montevideo también, que en verano está lindo porque la gente anda por afuera también. El sábado 7 de marzo. 7 de marzo. Son dos semanas entonces, sí. Dos semanas, perdón. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por estos minutos, por supuesto muchos éxitos en todo lo que se viene, felicitaciones por los 20 años de la banda y estamos siempre a las órdenes para la difusión y para poder seguir conversando con ustedes. Desde ya, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, por difundir la música nacional, con lo difícil que es para todos los músicos por darnos esta posibilidad. Les agradezco mucho. Gracias, gracias a ti. Álvaro Ubiría, de la banda El Catering. Vamos arriba.